Disculpe, señor presidente, don Carlos, me permite. Señor presidente, disculpe por la interrupción. La gente me ha pedido que le escriba una canción. Y yo renco y me empujan, pues se la dedico. Ahí va, con cariño de parte del pueblo tico. Presidente, a ver cómo le explico esto. El problema exactamente no son los impuestos. El problema es que hace rato que nos vienen con el cuento. O ya se le olvidó el 13%. Por cierto, disculpe que se lo diga en la cara, pero sus promesas resultaron pura vara. Igual de farsante como su antecesor. Perdón, corrijo, un poco peor. Usted dijo en la campaña que iba a ayudar a los pobres y lo único que ha hecho es congraciarse con los progres. Y está perfecto, nadie lo cuestiona, pero ¿qué pasa con el resto de las personas? Señor presidente, para serle honesto, siguiendo con el tema de los benditos impuestos, ¿cómo no quiere usted que la gente se ponga histérica si somos el país más caro de Centroamérica? Ya sé que Rodrigo Chávez la graba, el dueño de, para mí, el mejor bloque del programa. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buenas tardes ya. Yo, ahí entramos con un rap. Bien. Un rap. Interesante. Sí, Rodrigo. Usted no me engaña, Fernández, ¿eh? No. Sacar de mí algún reconocimiento a la conducción que está llevando a cabo. Y la verdad es que me convence, pero no porque diga que este es el mejor bloque del programa, sino porque me parece que está marchando lindo, más allá de que no esté ahí Ricardo Cerrulla, pero yo sostengo lo que dice en el año 2019. Usted llegó a este programa con un cerrucho bajo el brazo. Bueno, Rodrigo, lo cierto es que el bloque internacional para mí es el mejor del programa desde el año pasado, ya desde que entré, por lo menos. Y no se lo digo, se lo digo de verdad, no porque tenga alguna cuestión particular así. Rodrigo, tenemos varios temas para hablar hoy. El primero tiene que ver con las crisis y protestas sociales que se están llevando adelante en Costa Rica a partir del acuerdo que el gobierno de allí, del presidente Alvarado, llevó a cabo con el FMI, acordó con el FMI, un país más que acuerda con este fondo en Latinoamérica, en América Central. ¿Es así? Así es, correctamente. Mientras tanto, si me puedo hacer un poco el retorno, te cuento. Uh-huh. Costa Rica, la Suiza de Centroamérica, históricamente, con ese mote se refirió a este país centroamericano, está pasando por un momento de zozobra, por un momento de estallido social, de crisis. Claro. En este país donde la muletilla es pura vida, la gente se saluda, es pura vida, todo es pura vida. En este momento es pura vida de protestas. Hace 15 días que las protestas no cesan en el país centroamericano, desde el 30 de septiembre, cuando el presidente Alvarado, como bien decías vos, anunció una negociación con el FMI por un préstamo de $1.750 millones. Uh-huh. Obviamente, ya sabemos, el FMI te presta plata y no es que te dice, toma, te presto cuando vos puedas, revolverá, sino que préstamo y receta. Y la receta, obviamente, ¿cuál es? Aumento de impuestos y desprendimiento de algunos activos del Estado. Lo que pasó acá en la década del 90. Bueno, esto a la gente no le gustó, hay que ver qué más y qué menos no le gustó, si el desprendimiento de empresas del Estado o el aumento de los impuestos y congelamiento de salarios para los trabajadores del sector público. La cuestión es que desde el 30 de septiembre se organizaron, tomaron las calles, bloquearon algunos accesos importantes, algunas rutas que conectaban, por ejemplo, a Costa Rica con el vecino país de Panamá. Claro. Eso trajo también muchas complicaciones a los empresarios, al sector productivo, y puso contra las cuerdas a Alvarado. Alvarado que durante la pandemia, escuchaste el número de Martín y la mesa, desempleo pasó en Costa Rica del 12% al 24%. ¿Sí? El doble. Algunos países, ¿cómo? El doble, digo. Sí, el doble. Entonces, es una situación complicada la que está pasando Costa Rica, que viene agravándose esta situación, ¿no? Desde que llegó Alvarado al poder, ya la situación estaba bastante caldeada. Hay también cuestiones y problemáticas con la inseguridad. Costa Rica por lo general es un país de paso para la droga que va hacia Estados Unidos, pero al bajar el nivel de vida, aumenta el descontento social, se multiplica también la inseguridad, empiezan a asentar ciertos grupos delictivos, entonces se empieza a aumentar también la conflictividad social, que ahora, con esta duplicación del desempleo, se agrava todavía muchísimo más. Bueno, ¿qué hizo Alvarado entonces ante todo este problema? Dice, bueno, no vamos a hacer ningún acuerdo con el FMI, congelamos todo, nos marcha atrás. Y vos dirás, bueno, listo, solucionó el problema, se va la gente a las calles. Ah, pues no, mi fiela, al igual que pasó en Chile con el aumento del sur del año pasado, al igual que pasó en Ecuador, el año pasado también con el acuerdo del FMI, dan marcha atrás, pero no se levanta absolutamente nada porque ahora la gente que está protestando quiere un resguardo un poquito más amplio. Entonces ¿Qué pasa? Represión policial, más de un centenar de heridos, muchas personas detenidas, y un movimiento que está afianzándose en las calles es el movimiento Rescate Nacional, que exige, por ejemplo, que el presidente se comprometa por escrito que no vacune al FMI, porque se sabe que el presidente lo ha dado, dio marcha atrás, pero siguen negociaciones para otro acuerdo. Claro. ¿Sí? Entonces quieren que se comprometa el Alvarado a que no vacune al FMI en lo que resta del mandato, que eso es en 2022. Por otra parte, también hay un documento de 14 condiciones en la cual está esta, en la cual también está que se comprometa a no vender ningún activo del Estado, ni tampoco que haya impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son por lo general tenidos en cuenta como impuestos regresivos, como por ejemplo el IVA, ¿sí? Uh-huh. Explica la gente para darse una idea. El IVA lo paga el que cobra millones de dólares y el que no cobra el mango, ¿sí? Claro. Porque vos compras un chicle y estás pagando un IVA. Bueno, es un impuesto indirecto. Uh-huh. Por lo general, los impuestos directos son los que se consideran más progresivos, como por ejemplo, cobrar impuesto a la riqueza, ¿sí? Ese sería un impuesto directo. Puede pasar que no sea así, pero en líneas generales es como se maneja la cuestión impositiva. Bueno, lo que pide esta gente, bueno, que no haya más impuestos indirectos y que haya impuestos directos para que sean impuestos progresivos. Y por otra parte también que no haya procesamientos penales ni sanciones contra los manifestantes de esta gente linda del Movimiento de Rescate Nacional que está haciendo arder las calles de Costa Rica con sus reclamos. ¿Qué dijo Alvarado? No voy a hablar con este grupo hasta que no levanten los bloqueos y convoco al resto de la sociedad civil y al resto de los manifestantes para dialogar. Si te parece, Martín, querés escuchar lo que dijo el presidente hace un día más. Escuchamos lo que decía Alvarado. Las soluciones para Costa Rica deben ser las institucionales, las de la democracia. Por ello, los presidentes de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo hemos llamado a un diálogo nacional para resolver los inminentes problemas fiscales y económicos. Para ello es el diálogo y las acciones dentro del marco de la democracia. Lo grave hoy es que una organización empresarial legitimó a ese actor. Al hacer eso, le dio la espalda a la democracia. Lo que ha ocurrido es una mancha a la democracia de Costa Rica y que debemos subsanar en medio de una crisis sanitaria y ahora económica. Los diálogos regionales que hemos comprometido seguirán y la convocatoria de los presidentes del Legislativo y el Ejecutivo sigue en pie. Adaptaremos la conformación con los sectores, dialogaremos con todos los actores legítimos y que respalden la vía democrática. Bueno, Rodri, no solo las recetas del FMI son las mismas, sino las explicaciones que suelen dar los jefes de Estado ante estas movilizaciones y protestas en contra de estas decisiones suelen ser las mismas también, ¿no? Totalmente. Bueno, y esta convocatoria que ya comenzó este fin de semana, el día de ayer, se reunieron, tiene un aliciente un tanto complejo para agregar en este debate. Porque a lo que hace referencia Alvarado cuando dice de un grupo empresarial, es la cúpula empresarial que tuvo conversaciones con este movimiento que está en las calles, con el Movimiento de Rescate Nacional, y lo que se queja Alvarado, en contra de empresarios, es que al dialogar con el Movimiento de Rescate Nacional están legitimando de alguna forma su entidad como, su legitimidad como claro. Manifestantes sociales. Entonces, hay también un reclamo o un distanciamiento entre los empresarios y Alvarado. No sé esto cómo puede llegar a terminar, porque sabemos que los poderes fácticos en todos los países son muy importantes. Entonces, veremos en estas semanas qué pasa, si el diálogo realmente funciona, si hay reconciliación, o si se profundizan todavía más las protestas en Costa Rica, Martín. Así es, Rodri. Tenemos otro tema del que hablábamos incluso el viernes, entrada la noche ya, estuvimos dialogando porque sucedió todo a última hora, que tiene que ver con, bueno, hoy son las elecciones en Bolivia, elecciones presidenciales, pero sucedieron algunos hechos ahí que tuvieron involucrado un diputado argentino, y nos traes esto para compartir hoy, ¿no? Sí, para mí es el corolario de una previa, electoral, claro. Muy caldeada por parte del gobierno de facto de Bolivia, y es algo que en realidad sería mucho más incertidumbre con lo que va a ser esta resolución. Voy a tratar de ser breve porque estamos cerca del corte. Algunos tips de por qué es complicada hoy la elección en Bolivia. los mismos observadores que estuvieron el año pasado por parte de la OEA, de la Unión de Estados Americanos, de la Organización de Estados Americanos en Bolivia, son los que van a estar observando hoy esa elección. Los mismos que después firmaron un informe en el cual decían que había estado amañada la elección a favor de Evo Morales y que posibilitó un golpe de Estado y que no avaló el reclamo en contra del golpe de Estado. Claro. Entonces eso ya levanta varias sospechas. Hace poco, esta semana pasada, se conmemoró la muerte de Che Guevara y hubo y este tufillo de represión porque hubo una reivindicación por parte del gobierno de Bolivia a los asesinos del Che Guevara en Bolivia, y también algunas palabras por parte del gobierno intimidatorias, ¿no? Que en Bolivia murió el comunismo y van a morir todos aquellos argentinos y extranjeros que quieran venir acá a instaurar un régimen comunista. Uh-huh. Antes de una elección dijeron eso, ¿no? Y también la observadora de la Unión Europea, que va a estar también en la jornada de hoy, manifestó algunas preocupaciones o cosas que le llamaron la atención, como por ejemplo el rol preponderante que tienen las Fuerzas Armadas en esta elección. Claro. Ya durante el día de hoy, durante el acto electoral, estamos viendo que las calles están llenas de militares. También con esta cuestión del conteo rápido y de la falta de garantías de que lo que se esté volcando en el conteo rápido realmente esté respaldado por fotos de las actas. ¿Qué pasó? El día de ayer, un día antes de la elección, se acaba de suspender, sacan, digamos, el conteo rápido. Aquí tenemos que tener noticias de acá, falta previa más o menos, de lo que pase. Todo conteo que pase de acá de hoy, desde las 8 de la noche de hoy, en Bolivia, o sea, no de Argentina, en adelante va a ser el conteo oficial. Este conteo rápido había sido el pretexto del golpe de Estado anterior, ¿sí? Claro. Que se quejaban de este, no el definitivo, sino de lo que aparecía en la pantalla. Entonces, por un lado, la Unión Europea, unos observadores dieron su beneplácito a esta medida, pero por otro lado también se tienen septiembre, porque aparte esto pasa un día antes de la elección. Claro. O sea, improvisado de esta designación. Previamente también en Argentina, en Mendoza había habido complicaciones porque no se les estaba dando lugar a los bolivianos residentes en Argentina para votar. Al final se les dio 5 sedes en Mendoza. Hay muchos bolivianos en Argentina que van a ir a votar y vamos a ver qué reacción tiene el gobierno hace un año con los votos contabilizados aquí en el país. Y Rodri, lo que decías vos recién. Sí. Rodri, te interrumpo un cachito. Estamos sobre la tanda. Vamos a la tanda y después continuamos y cerramos el bloque. ¿Te parece? Dale. Vamos a la tanda de Cadena O y ya volvemos con el corte de Internacionales. Ahí volvemos de la tanda del corte comercial de Cadena Hoy. Seguimos hablando con Rodri sobre las elecciones en Bolivia. Lo último que nos decía Rodri tenía que ver con los argentinos que están aquí, que tienen que votar, que son miles. Muchísimos los argentinos, los bolivianos en Argentina. Claro. Para esta votación vamos a ver cómo enfrenta, digamos, a ver si no hay ninguna treta por parte del gobierno de Jeanine Áñez para con eso, porque era algo que despertaba suspicacias desde antes de la elección. Me acaban de mandar también imágenes de las votaciones en Bolivia. Alguna información también de los observadores internacionales, la preocupación por cómo se están llevando adelante las elecciones. Va a ser una semana larga, Martín, no sé para qué. Sí, seguro. Perdón por el chivo, pero voy a estar publicando también la data que me pasen en mi cuenta de Twitter, así que si alguno quiere informarse por ahí, si no, busquen en Twitter que hay mucha información. Lo último que tengo para decirte es con respecto a la detención de Federico Facchioli el día viernes a la noche cuando llegaba esta delegación de diputados del Frente de Todos para observar. Habían sido invitados por parte de la presidenta del Senado de Bolivia para observar las elecciones. Claro. Los detuvieron en el aeropuerto, filmaron el video. La verdad es que los trataron bastante mal. Están las pruebas en este video. Acusaron a Fede Facchioli de tener delitos, condenas contra los derechos humanos. No sé. La verdad es que bastante sospechoso todo lo que pasó. Al final Federico Facchioli pudo entrar, también Leonardo Grosso. Vamos a estar también comunicados con ellos durante la semana. Vamos a seguramente la semana que viene a hablar de este tema. Y por último quiero decir lo siguiente, que es a título personal, obviamente, desde mi posición, a mí me parece un grave error por parte del MAS y por parte de la oposición al golpe en Bolivia el aceptar que las elecciones se lleven a cabo desde esta zona, claro. ¿No? Porque eso también es legitimar un proceso, más allá de que después vos te quejes. Porque una vez que el nombre está, es difícil, ¿no? Porque la gente que hoy ocupa la presidencia en Bolivia es gente que llegó sin legitimación popular y que así todo se pudo mantener. Y que tiene la complicidad, por ejemplo, de la OEA, de Luis Almagro, y que una vez puesto el número, no importa el resto de las cosas que se digan. Entonces, un gobierno que gane la elección, como el gobierno de Evo Morales, la gane por 8, la gane por 9, la gane por 10, gana una elección. Y sin embargo, se tuvo que ir y llega un gobierno que asume sin siquiera tener el pleno del Congreso para votar su designación. Claro. Entonces me parece que la estrategia de participar en elecciones en este contexto parece que resta más que sumar, ¿no? Habría que ensayar algunas otras alternativas para poder retomar el poder de manera legítima en un país que hay una organización internacional que está, digamos, respaldando un proceso bastante amañado, Martín. Bueno, Rodrigo, seguramente, no creo que con el correr de la jornada, porque según dijeron no van a estar los resultados por lo menos este domingo, si digo bien, a título personal te pregunto, ¿qué pálpito tenés de los resultados de esta elección allí en Bolivia? Mira, las encuestas dan que no llega otra vez, igual que la elección del año pasado, uh-huh. Que la lista regional está muy cerca a llegar a los 10 puntos por sobre Carlos Mesa otra vez. El problema que yo veo es que si está muy cerca, si está a 9, si está a 8, es más fácil que se manipulen un par de puntitos, claro. Que tengamos seguro. Otra vez discusión. Yo creo que si va a realizarse, va a haber discusión. Si quiere realizarse, va a haber discusión. Vamos a ver, esperemos que para el pueblo boliviano no les cueste la vida de sus ciudadanos. Claro. Bueno, Rodri, seguramente con el correr de los días vamos a seguir desde la producción adentrándonos en este tema. Gracias, como siempre, y hasta el próximo domingo, Rodrigo. Nos escuchamos el próximo domingo. Un abrazo grande a la noche y felicitaciones por el laburo de hoy. Ahí pasaba Rodrigo Chávez Lagrava, nuestro columnista de información internacional.